Vamos a un contacto de otro de los titulares del informativo. Les dijimos que están ingresando en conflicto los trabajadores del Hospital Maciel. Están denunciando privatización de servicios en el Hospital Maciel. Estamos en contacto con el presidente de la Comisión Interna, Claudio Oagui. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos acerca de la situación que tienen en el hospital. Yo dije como titular que los trabajadores estaban denunciando privatización de servicios. Decime si es correcto eso. Sí, sí, sí, es una tercerización, más que nada, ¿no? A raíz de la inauguración del resonador la semana pasada, lo que estamos viendo es que se está tercerizando el servicio de auxiliares de enfermería, licenciados, radiólogos, ¿tá? Que va a estar con una contratación de una empresa privada. ¿Tá? Nosotros como funcionarios de ACE entendemos que esos cargos tienen que ser cubiertos por funcionarios de ACE, como dije anteriormente, y no por una empresa privada. Y bueno, eso es lo que estamos en contra, estamos denunciando la privatización del servicio. ¿Abarca qué cantidad de trabajadores del sector de que me decías recién? Bueno, eso lo que pasa que son una cantidad considerable de funcionarios. Lo que sí se va a utilizar es parte del hospital a los camilleros, a los auxiliares de servicio, pero después a través del DUDIN se está realizando el servicio de enfermería y licenciado, como dije anteriormente. Uh-huh. Eso no lo vemos con buenos ojos, entendemos, como dije anteriormente, que tienen que ser funcionarios de ACE, y bueno, eso es lo que estamos denunciando, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas, ¿no? Por eso entramos en conflicto, porque vemos que de la parte de gestión de ACE y del hospital no se están dando respuestas a varias situaciones que están pasando en el hospital, ¿no? Como la faltante importante de recursos humanos que estamos teniendo en la emergencia en cuidados moderados, y una serie de problemáticas que estamos teniendo, como un conflicto también que están llevando hace 15 meses los compañeros de diálisis por el no reconocimiento del pago del área cerrada para los auxiliares de enfermería y de servicio. Que eso ya hemos tenido varias instancias de diálogo con ACE y con la Comisión 068 y con el hospital, y bueno, que no han habido avances. Bueno, y entonces como no tenemos respuesta y no vemos una luz clara, ¿no? Porque siguen habiendo aglomeraciones en los cambios de turnos en la hora de marcar la entrada y la salida, ¿no? Que eso vemos que tampoco se está cuidando el personal, ¿tá? Se cerraron el comedor, la gente no tiene dónde poder hacer su media hora en un lugar acorde, ¿no? Pedimos que, bueno, que si no se podía estar en el comedor, que los patios abiertos se pudieran poner gazebos, porque indudablemente algún día va a llover, como ya ha pasado, y los compañeros han tenido que estar comiendo sentados en los pasillos del subsuelo, por ejemplo, una cosa que es inadmisible. Entendemos que al trabajador que viene y que cumple y que está sacando adelante el trabajo con la carga emocional de saber que en cualquier momento se pueden contagiar y pueden llevar el virus para su casa, entendemos que la gestión y ACE no cuida a su personal. Y bueno, por todo eso nosotros hemos hecho asambleas y bueno, no hemos declarado un conflicto. El colectivo ha marcado esa postura y bueno, por eso una de las medidas que se implementó a partir del sábado era salir a hacer las asambleas una hora por turno, y en eso estamos. En eso estamos hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros ahora vamos a tener una instancia de diálogo el día de mañana a las 11 de la mañana con con autoridades de ACE, con autoridades del hospital de Maciel, integrante del Ministerio de Trabajo y el sindicato, y bueno, vamos ahí, vamos a tratar de, bueno, de ver, de solucionar estos temas, y bueno, en eso estamos, ¿no? En espera de esa tripartita. Había pasado al revés, yo recuerdo que el año pasado habían logrado destercerizar algún servicio, ¿no, Claudio? Sí, hubo avances, y se pudo conseguir algún cargo, pero ha sido los menos, porque no hemos tenido mucho avance en ese sentido. Bien, o sea que habrá que esperar esa tripartita entonces a ver qué sucede. Mientras tanto, no va a haber medidas, otro tipo de medidas de lucha, y eso, no va a haber innovación de ninguna de las partes. No. Por el momento no. Nosotros estamos esperando ese ámbito de diálogo. Lo que hemos recabado en todas las asambleas que hemos tenido durante en los diferentes turnos, y bueno, es fuerte la necesidad de que se consiga el sistema de burbuja que se está implementando en varios sectores del hospital. Uh-huh. Pero no así al colectivo de la enfermería, ¿no? Varios sectores del hospital están trabajando, bueno, por ejemplo, los administrativos hacen teletrabajo. Y bueno, un grupo trabaja una semana, el otro grupo trabaja la otra, y si no, trabajan desde su casa. La cocina también tiene un sistema de burbuja de 5 y 5, ¿ah? Que un equipo trabaja 5 días y ese equipo va para la casa y viene el otro. Otros sectores también, y bueno, lo que es cuidados moderados de enfermería y las empresas terciarizadas como camillero y auxiliares de servicio no se ha podido implementar, y bueno, eso es lo que también estamos buscando, una necesidad imperiosa, porque hay que cuidar al trabajador, y bueno, no hay que exponerlo al 100%, entendemos que tiene que haber un sistema de burbuja, que bueno, que ellos hasta ahora no han buscado la forma de poder encontrar esta solución. Muy bien. Claudio Oagui, muchísimas gracias por la información y por el tiempo, y quedamos pendientes de la tripartita y a la orden para los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nosotros también estamos esperando esta tripartita el día de mañana para tratar de solucionar este tipo de temas, que la verdad que es lo que necesitamos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.